Seamos audaces, sigamos trabajando juntas, dibujemos nuevas rutas, hicemos velas hacia la ciudad que nos merecemos. El Centro Social Comunitario fue, es y será, con las que estamos aquí, con las que faltan y con las que vendrán. ¡El Buñuel no se rinde! Are you a lonesome solitary? You know I'm never far away. I am your friend till the end of time, until the dawning of this day. It's been a long, long time. Aquí comienza El Buñuel en el exilio, en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza, Radio Topo. Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más al Buñuel en el Exilio, en Radio Topo, 101.8 de FM. También en directo en la web de Radio Topo, directo.radiotopo.org. No sé para qué lo digo, si no estarán escuchando, ¿no? Pero bueno. Si no, pues... Bueno. Pero bueno, si no habéis podido escuchar nuestros programas, podéis entrar en la web de Radio Topo y escuchar ahí todos los podcasts que hemos ido haciendo. Que si no nos habéis escuchado, pues no os habréis enterado. Efectivamente, pero alguno escucharéis. Bueno, pues aquí estamos con Inés. Hola. Tenemos aquí a... Teníamos a Mireia, que no va a estar durante unas semanas. Desde aquí le mandamos un besico. Pero hemos cambiado su voz hermosa por otra voz angelical como la de Sarrabo. ¡Hola, chicos! No cuela, ¿no? Y además me han dado un timbre. Ahí está. A los mandos tenemos a Pepe. Olé. Buenas tardes. Vaya voces, joder, es que, hablas, es que... tienes una voz que, sí. Que luego hablo yo. Debería hacer el programa él. Pues sí, venga, habla tú. Bueno, pues hoy entrevistaremos a Mamen, que es un miembro de la asamblea del 8M y es donde han organizado los eventos del 25N, ¿no? Un año más. Un año más. Cuyo lema de este año es se acabó, lema sacado de las campeonas de la selección española de fútbol, que también pasaron cositas, ¿no? Pero bueno. Pues nada, pues ponemos una canción. Bueno, la canción la ha elegido Mamen, se acabó, de María Jiménez, y volvemos. Ya tú me lo hiciste, y ahora qué quieres conmigo si tú para mí no existe. Aún yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño. Solo sé que no te quiero, mi amor se fue con los años y acabó. Porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, y ahora ya, mi mundo es otro. Con pamplinas y me pidas que te ayude cuando te necesitaba, yo jamás te tuve. Ni te quiero ni te odio, quiero bien que me comprendas que eres uno más de tanto que yo nunca conociera. Se acabó, porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido, y mi piel fantasía y sola desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, y ahora ya, mi mundo es otro. Y ahora ya, mi mundo es otro. Y ahora ya, mi mundo es otro. Y ahora ya, mi mundo es otro. Bueno, vaya canción más chula, ¿eh? Yo no la pues conocía. Sí. Gracias, Mamen, por compartírnosla. No sé si estás por aquí ya. Buenas tardes, Mamen. Hola, buenas tardes. No sé si se me oye bien. Se te oye muy bien, Mamen. ¿Qué tal? Bueno, Mamen, como hemos dicho, es una de las portavozas de la Asamblea del 8M de Zaragoza, que lleva ya muchos años organizando los eventos feministas de la ciudad. Unos de los eventos feministas, porque tenemos mucha suerte de que en Zaragoza nos movemos mucho por este tema. Y la hemos invitado al programa para hablar del 25N, que es este sábado, día por la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Entonces, nada, Mamen, ¿qué tal? ¿Cómo estáis preparando la jornada del sábado? Pues como siempre, como locas, hasta el último momento y tal. Y bueno, bien, comenzaremos a las... Antes habéis dicho que nuestro lema se acabó, por supuesto, que se lo hemos robado a la selección de fútbol femenino. Cogido prestado. Tiene mucho... Hombre, tiene nos mucho hemos tirón, unido a él. Título, hay un subtítulo que se llama Fuego al patriarcado contra las violencias machistas. Uh-huh. El eslogan es acabó la canción de fuego al patriarcado, etcétera, etcétera. La canción de se acabó de María Jiménez. Por eso, y se acabó de María Jiménez, quiero decir que esto, que yo soy un ignorante, María Jiménez. Un recorrido largo. ¿Sigue entre nosotros o no sé? Bueno, básicamente el día girará aquí en Zaragoza, que ya está bien, ¿no? Una vez más salimos a las calles a decir ya basta. Esto no puede seguir pasando. Otro año que ha pasado y hemos seguido sumando cifras, números, estadísticas y eventos a nivel nacional e incluso mundial, como lo que pasó con las compañeras del fútbol. Así que ya está bien y se acabó. Por recordar, corrígeme si me equivoco, la convocatoria es este sábado a las 7:30 en la Plaza Aragón. Puede ser en la Plaza España. Comienza en Plaza España, sí. En la Plaza de España, perfecto. ¿Y habéis pensado trabajar alguna temática en concreto, dar visibilidad a algún tipo de violencia o algo similar? ¿Vamos a ir con el tema de las compañeras del fútbol? O... Sí, bueno, para finalizar un poquito el recorrido, es plaza, comienza en Plaza Española a las 7:30 y va hasta Paraninfo, ¿no? Por el lado derecho, cortando el lado derecho de Independencia. Y cuando lleguemos a Paraninfo, pues allí se escuchará el manifiesto y también una pequeña performance, que no es así una performance en plan bien, sino lo que nos ha dado tiempo a hacer, ¿no? Un poco señalar nuestras reivindicaciones y señalar aquello con lo que queremos romper, a lo que queremos meter fuego, ¿no? Uh-huh. Entonces serán esos lemas, ¿no? Un poco con lo que queremos acabar y con lo que nos quedamos, ¿no? O sea, empezará desde Plaza España y acabará en el Paraninfo. En Paraninfo, sí. Vamos en sentido contrario esta vez. Bueno. Uh-huh. Sí, estoy acostumbrado a que sea. Pero solo ese camino, sí. Uh-huh. ¿Y cuál Porque, es? Bueno, como Plaza del Pilar está con todo el montaje de la Navidad y todo eso, pues por ahí no se puede ir este año, ¿no? Desde ya. El 31 de octubre llevamos. Ha habido otros años que sí que nos hemos metido por ahí. La verdad es que el ayuntamiento es como si lo pusiese antes de propio para fastidiar cualquier cosa que se quiera hacer ahí. Pues se podía pasar la manifestación por dentro del Belén. Sería guay. Belén es... Sí, por encima de las casetas y por encima claro, del Belén. Por dentro. Belén es rompemanis, ¿eh? Pasamos y cogemos los monigotes y más gente para la manifestación. Y Mamen, ¿cuáles son algunas de las reivindicaciones que habéis considerado más importantes destacar este año? Bueno, pues este año queremos destacar sobre todo, bueno, todo lo que es violencia de género sexual y los, como siempre, los feminicidios, que como sabéis este año, bueno, hasta ahora, hasta la fecha del 8 de noviembre, que son los datos oficiales, tenemos 52 mujeres asesinadas en España, de las cuales el 32% son mujeres rurales, 16 son mujeres migrantes, y bueno, pues que esto está rompiendo un poco, joder, hay dos más, algunos sin investigaciones cerradas, pero que esto rompe un poquito la ligera tendencia que había a la baja de los últimos tres años, ¿no? Aunque nos movemos en esas cifras, 49-50, 49-50, ¿no? El 32% del mundo rural es curioso. ¿Cómo? Es como muchísimo, ¿no? Nombramos el 32% que has dicho de que son mujeres rurales. Del ámbito rural, que como sabemos son las mujeres más invisibilizadas, pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Sí. Son mujeres que tienen menos acceso a los recursos, pues mucha más vergüenza, identifican de una forma más, con más dificultad lo que es la violencia de género, se identifican la violencia física, pero no el resto de violencias que operan, que es la psicológica, la sexual, etcétera, esas no las identifican. Entonces, pues las destacamos también este año. Total, que por violencia de género, quiere decir, o sea, asesinatos a manos de parejas o exparejas, ya llevamos 1.237 desde que hay registros, desde 2003 que hay registros, ¿no? Otra cosa que se destaca entre los datos en la estadística es que ha habido 93 feminicidios. Los 93 feminicidios son los que sacamos del portal feminicidio.net, sí, que ahí incluye todos los feminicidios de mujeres, ¿no? Y ahí están también los de violencia de género. Pero incluye otros de tipo sexual, social y familiar, que está al margen de las parejas, con lo cual estamos hablando de 93 feminicidios. O sea, que esto es terrible, dramático, y seguimos sin ponerle coto a esto, ¿no? Sí. Y siempre es en el ámbito, fundamentalmente en el ámbito familiar y en el ámbito del entorno de la víctima. Son conocidos, ¿no? Claro. Y si sumamos a esto, que no queremos dejar de decirlo, los asesinatos por violencia vicaria, aunque este año son dos, uno todavía sin acabar de investigar, pero hay que señalarlo, ¿no? Porque la mayor violencia que se puede hacer a una mujer es maltratar, abusar y llegar a asesinar a los propios hijos, ¿no? Eso es. Que es lo más duro y lo más gordo que le puede ocurrir a una madre, ¿no? Si hablamos también de lo que dice la Fiscalía de Violencia de Género, nos dice que al menos 29 mujeres, o sea, nos habla de feminicidios no consumados, y que hay como 29 mujeres que han sufrido intento de homicidio machista en lo que va de 2023. O sea, que si empiezas a sumar cifras y tal, pues esto es absolutamente insoportable, ¿no? Pues sí. Este año también estamos tocando, porque estamos trabajando en la Asamblea, estamos tocando el tema de la justicia feminista, ¿no? Que pretende ser antipunitiva. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por hacer ver a la gente que, bueno, que hasta ahora el derecho penal y las cárceles no han solucionado el problema de la violencia de género, no han protegido en absoluto a las mujeres, es más bien todo lo contrario, las ha revictimizado, las ha hecho pasar por unos periplos judiciales tremendos y además esto disuade de hacer denuncias, ¿no? O sea, por eso es que solo hay un 92, según la encuesta que se hizo en el 2019, la macroencuesta, solo había un 90, o sea, hay un 92% de las violencias sexuales no se denuncian. Las violencias sexuales de género no se denuncian. O sea, que estamos a unos niveles de denuncia bajísimos y tal. Y el derecho penal y el sistema penal no está favoreciendo en absoluto a las mujeres, más bien todo lo contrario, ¿no? Exacerba mucho más la violencia, y en el caso del maltratador y del agresor, pues no hay solución posible, ¿no? Esto que dice la gente que el castigo es necesario y que es un efecto disuasorio de la pena es mentira. Lo de que a mayores penas, menores delitos, es un mito totalmente, es una falacia, está más que demostrado, ¿no? porque simplemente castigan o sancionan un delito individual de un agresor que ha cometido una agresión, pero lo que esconde todo fundamentalmente es que la violencia es estructural, la violencia es social y es estructural. ¿Y cuántos de estos consideran que no, ¿no? que lo que han hecho no es para tanto o cualquier cosa o cosas así? Porque ya, pero que lo vemos desde un, ¿sabes? Es un poco como una visión, un foco neoliberal, ¿no? Desde el individualismo. Pues este señor fulanito de tal que ha maltratado y ha llegado a matar a su mujer fulanita de tal. Mm. Víctima, agresor, lo de siempre, ¿no? Sí, pero que la violencia, pues a lo mejor él lo minimiza y no lo entiende o... Y que lo vemos como algo totalmente... Sí, que yo creo que lo fundamental, por eso es que estamos en un talante mucho más antipunitivista, no estamos como hay un feminismo hegemónico que en los primeros tiempos sí que pues pedía cada vez penas y más duras, lo vimos en la manada en el 2016, ¿no? Como todo el mundo salía de la calle pidiendo más penas y tal. Yo creo que hemos hecho una reflexión y tras esa reflexión el tema no va por ahí en absoluto, ¿no? Como decía nuestra querida Rita Segato, dice, ninguna de las modificaciones que se han realizado en las legislaciones más punitivas han disminuido la violencia de género. Es como querer eliminar un síntoma sin eliminar la enfermedad. Pues un poco por ahí van los tiros, ¿no? Que no repara el daño, que decir, la mujer no se siente reparada, no repara el daño, revictimiza y yo creo que lo que hay que apuntalar no es el proceso penal ni el derecho penal, sino todo lo que hay que hacer antes de que la víctima llegue antes de que se haya causado el daño, ¿no? Uh-huh. Antes de que se haya causado el daño. Un poco eso recoge en este momento pues la ley que el año pasado se promulgó, la llamada ley del solo sí es sí, ¿no? O sea que ahora mismo cambia totalmente, es un avance importante porque pone en el centro el consentimiento de la mujer. Ya no es que a la mujer se le esté teniendo que tiene que demostrar en todo su periplo judicial todo el tiempo si ha habido intimidación y violación. ¿Cómo vas a demostrar que te agarró de los pelos, que te arrastró, que te torció el brazo, que no sé qué, que la violencia psicológica es insoportable? O sea, es que es imposible demostrar, ¿no? Sí. Y tal. Entonces todo eso va a cambiar, se va a dar una mirada diferente, ¿no? Una mirada que tiene mucho más que ver con la reparación y con cambiar y con conocer el origen de la violencia y no tanto como sancionarla, como castigarla y como tal, ¿no? Sí. Vamos, en realidad ir hacia una justicia más reparadora, o sea, mucho prevención, sensibilización y todo lo de y todo lo que es previo a la causa del a cuando la mujer se presenta con el daño ya causado, ¿no? Y quizá digo yo esto por apunte personal, también podríamos empezar a enfocarnos, como ya hemos hecho en tantas otras veces, ¿no? Y en tantas otras convocatorias del 8M, enfocarnos un poco también en que los hombres no se conviertan en agresores. Y porque ya estamos viendo que por penas más altas, castigos más gordos o lo que sea, nada reeduca, ni siquiera persuade al machista de ser un auténtico machista y llegar a asesinar a alguien. Entonces, el no olvidarnos de que no solo es cosa nuestra, que es cosa de todos, y de que el papel gordo aquí lo tiene el hombre, que es el agresor. Y no olvidarnos de que hay que cambiar el sistema de socialización, de educación, etcétera, para dejar de educando a futuros asesinos machistas. Sí, sí, sí. Por ahí van los tiros. No sé si estuvisteis, bueno, hubo unas jornadas el año pasado que hicimos justamente sobre justicia feminista, uh-huh, en la que invitamos a unas abogadas y criminólogas que trabajan con dentro del sistema penal, ¿no? Pero que son feministas, claro, y ven desde dentro toda esta todo lo que ha sido antes y la transformación que puede provocar la ley del solo sí es sí, ¿no? Y una de ellas nos decía, ponía ejemplos, porque ella trabajaba con mujeres con violencia de género y con maltratadores, nos decía que muchas mujeres, mayoritariamente, que hay muchas mujeres que no quieren el castigo de los hombres, sino que aspiran a ser escuchadas, a que se reconozca la injusticia que han padecido, ¿no? Claro. Y a rehacer su vida. Eso es todo su interés, ya que haya una garantía de no reiteración, ¿no? De reparación del daño sufrido. O sea, que por ahí van los tiros, ¿no? De la justicia. También entender que cada mujer, igual que cada persona, y sobre todo cada persona que sea en una situación de víctima, no somos todas las mismas, y somos diferentes y tenemos necesidades diferentes y deseos diferentes de, pues, o ser escuchadas o que realmente haya repercusiones y cualquier otra cosa. Y ese también es un poco el problema de institucionalizar una respuesta general para todas estas mujeres, ¿no? De también entender que son cosas muy complicadas a las que hay que dedicar mucho tiempo y mucho cariño para que realmente lo que estemos haciendo sirva, sobre todo para intentar, pues, reparar el daño que se ha hecho a estas mujeres, que son sobrevivientes más que otra cosa, y que realmente se sientan apoyadas por la red que creamos entre todas y todos. Sí, por eso es que estas mujeres, estas abogadas, pues abogaban precisamente por recurrir al derecho penal, pues lo menos posible, o sea, tenerlo ahí como, claro, pues para los casos, porque no nos vamos a, evidentemente nos vamos a quitar de encima ni vamos a abolir el derecho penal de la noche a la mañana, aunque eso sería el fin último que a lo que deberíamos tal, ¿no? Pero bueno, se queda una utopía en el horizonte. Uh-huh. ¿Se me oye? Sí, totalmente. Ah, sí, como se me oye la... Entonces, que... Mira, se me ha ido el esto. Pues que... Se me ha ido el... El hilo, se ¿no? Se me ha ido el santo al cielo. Que eso, que decían que utilizar, que en los casos, o sea, que está claro que en los casos más graves y que pones en peligro a la sociedad con violadores, asesinos y tal, pues está claro que ahí tendría que intervenir el derecho penal en algún momento. Pero que mientras, o sea, que fuera solo un recurso, pero que todo se pudiera hacer por medio de la prevención, de la justicia restaurativa, etcétera, que se puede hacer perfectamente antes de llegar a eso. Bueno, y estamos hablando de que si la nueva ley, si tú te la lees, la nueva ley ya está dotada hasta, vamos, dotada hasta de presupuesto y tal, y tiene en cuenta todo esto. Hay un avance importante, aparte de poner el consentimiento en el centro y que ya no tenga que demostrar la pobre mujer todo el día si ha habido intimidación o violación y tal, sino que pase el foco al agresor, porque claro, todo es siempre alrededor del entorno de la mujer, donde le hacen explicar 50.000 veces en todo el recorrido judicial, pues lo mismo siempre, ¿no? Y el agresor ya no existe, ¿no? Y el agresor no existe. Exacto. O sea, no se habla del agresor. Entonces se trata de cambiar el chip en cuanto a eso, ¿no? Y hablando de eso, pues la ley tiene previsto varias cosas, que esa es la que queríamos también remarcar y destacar en nuestro manifiesto de este año, que es precisamente que se tenían que haber puesto en marcha en todas las comunidades autónomas y en todos los territorios, hablando de Aragón, los centros de crisis 24 horas contra la violencia sexual. Exacto, que están inaugurados, pero no funciona. Claro, bueno, inaugurados, pues yo el otro día me acerqué porque dije, a ver cómo es esto. Resulta que hay 1,5 millones de presupuesto. El centro, en todas las provincias se tienen que hacer, ¿no? El centro de Teruel y de Huesca ya están avanzadas las obras. E imagino que ya para el año que viene entrarán en funcionamiento con su equipo y sus recursos humanos. Pero es que el de Zaragoza ni siquiera se ha licitado. Va a ser en la calle Manifestación. Yo el otro día fui, es un local ahí que está chapado, que fue una antigua zapatería, donde creo que me dijeron que se hizo una especie de inauguración, no sé cómo, porque es un local todo chapado y hecho, ¿sabes? Manifestación. Como que se iba a hacer, pero que ahí sí, o sea, ni siquiera se ha licitado. Entonces ya ha tenido que prorrogar un año más la creación de estos espacios que son de apoyo integral a las personas, ¿no? Sí. Bueno, lo que está claro es que hay un montón de cosas todavía por hacer y que cada año, en vez de quitarnos lastre en la mochila y demás, vamos sumando cosas a nuestras reivindicaciones, igual que podemos celebrar pequeñas victorias, como estáis nombrando lo de la ley. Pero vaya, claro, lo que está claro es que es algo que no podemos dejar de hacer. ¿Y el tema este de los centros es gestión del ayuntamiento o es gestión del...? Sí, del gobierno de Aragón. Ah, el gobierno de Aragón. O sea, el gobierno de Aragón ha recibido este 1,5 millones de euros para hacer los 3 centros. Luego los tiene que equipar y buscar personal, ¿no? Y lo que tiene de interés estos centros, que por eso lo vamos a reclamar a pesar del gobierno tan maravilloso que tenemos en Aragón y en la... Hombre, nuestros queridísimos amigos del gobierno de Aragón, por favor. Por favor. Pues lo vamos a reclamar duramente y tal, porque el dinero está, la dotación está a nivel estatal y ahí sigue sin mover un ápice, ¿no? Y es importante porque es una atención integral, psicológica, jurídica, social. Necesidad de recursos habitacionales, todo un enfoque de seguridad, de protección, de enfoque de derechos humanos, interseccional, donde las mujeres, no solo las que han denunciado, serán acogidas y acompañadas, sino también las que no hayan hecho una denuncia concreta, ¿no? Entonces, esto es importantísimo. Súper importante. De una vez te cargas todo este, porque ahora las mujeres violentadas de repente van a un ministerio y luego dicen, pero no puede venir aquí si no va antes a no sé dónde. Cuando va la policía le dice, no, pero pase usted antes por... Sí. Total, que se pueden pegar meses y meses y meses en un, ¿sabes?, de una institución a otra, totalmente perdidas y tal, y desorientadas. Y esto justamente pretende todo lo contrario, acompañarlas de forma integral en todas esas movidas, ¿no? Entonces vamos a reclamarlo a fuego. Pues sí, porque además el proceso de denuncia siempre como que se dice, no, si te pasa algo, denuncia o tal, y no caemos en cuenta de lo duro que es presentar una denuncia y no poder cerrar ese capítulo hasta que esa denuncia llega a un fin, y que durante todo ese camino te vas a encontrar con lo que ya has mencionado, la justicia patriarcal, que va a estar cuestionándote día sí, día también. Y eso al final es un peso muy fuerte, y vas a seguir durante todo ese tiempo, no vas a dejar de ser la víctima de lo que ha pasado y no vas a poder olvidarte. Así que... Claro. Por eso es que no denuncia, como que no me extraña que no denuncien, que haya menos de un 10% de denuncias. Eso es lógico, ¿no? Entonces, por recordar, Mamen, hemos quedado este sábado a las 7:30 en Plaza España. Sí. Y iremos hasta Paraninfo. Ajá. Todas juntas. Sí, allí leeremos el manifiesto, y luego después del manifiesto también una mujer palestina, porque también destacamos en nuestro manifiesto, por supuesto, todo el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino y las mujeres, y también una mujer palestina tendrá micrófono para comentar, o sea, para decirnos, pasarnos un mensaje. Qué bien. Según la ONU, según la ONU, por los datos que ha pasado los sanitarios o los hospitales de Gaza, parece ser que 7.500 mujeres, niñas y niños han sido asesinadas en este último mes, ¿no? En el Estado de Israel. O sea, vamos por 7.500 mujeres y niñas, ¿no? O sea, que vaya... Vaya mundo, ¿no? Y últimamente yo no me entero de las noticias de lo que pasa en Gaza, como pasan tantas cosas. Yo, mira que sigo cuentas que hablan al respecto, y me está costando bastante estar al día sobre las cosas que pasan allí. Sí, la verdad es que los medios juegan parte importante en ello, pero ya, bueno. Los medios, por favor. O sea, de verdad, siempre estáis contra los mismos, chicos. O sea, por favor. Nosotros somos un medio, ¿eh? Nosotros somos algunos medios. Un cuarto. La brigada mediática hemos topado. Pues muchas gracias, Mamen, por venir un año más a contarnos desde la Asamblea 8M que estás organizando. Y ahí estaremos todas. Y no dejar de invitar a la gente a participar en la Asamblea, ya que es una Asamblea, pues, de la gente, propiamente dicho, de mujeres que nos juntamos porque creemos que en nuestra ciudad podemos aportar nuestro granito de arena. y sobre todo hacer una red de apoyo en Zaragoza y que a cualquier mujer, niña, joven que le pase algo, que sepa que estamos ahí para recogerla si lo necesita. Y sobre todo a las compañeras, a los colectivos más desfavorecidos, que sabemos que son más vulnerables a la violencia, como son las mujeres racializadas, por supuesto las mujeres rurales, las de mujeres con discapacidad. Yo creo que todos esos colectivos, mujeres trans, todos esos colectivos son con los que tenemos que, pues eso, hacer alianzas fuertes para seguir adelante, ¿no? Exacto. Y exigir y todo eso. Pues muchísimas gracias, Mamen. Estaremos en contacto y nos vemos el sábado. Muchas gracias. Vale, a vosotros por alzar la voz contra la violencia de género. Que lo paséis bien. Hasta luego, Mamen. Gracias, Mamen. Adiós. Chao. Interrumpimos la emisión para informar de que el Radio Topo no se hace responsable de los comentarios ahora mismo que se van a vertir y que, por favor, es todo una parte de una ficción, de una audioficción que después podrán escuchar en el Teatro Principal de Madrid. Muchas gracias y buenas tardes. Tierra de la Libertad. Efectivamente. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Fuck yeah, América. Pues nada, pues entramos en la sección de hablar de cosas varias. Aquí tenemos un listado de cositas para hablar. Pues primero que he apuntado, la idea de la DGA de derogar la ley de memoria democrática justamente el 20N. Un aplauso, por favor. Un aplauso, joder. Un aplauso, hostia. Un aplauso. Así sí. Así sí. Han juntado todos los cerebros de la DGA para pensar. Ah, espera, que nos comentan que estamos rompiendo. Al timbre, ahí. Oigo, espera. Se lo ha roto. Claro, es que aún no estamos acostumbrados a usar esto del timbre. No me voy a dar súper jodida, pero bueno. ¿Soy en la radio o el timbre? No lo sé, yo creo que sí, hombre, teniendo en cuenta que se escucha hasta cuando algún desalmado, o sea, si abre una lata aquí, pues, creo que se escucha el timbre también. ¿Aquí se bebe? No, que va, tío. Agua. Oye, agua. Che, el agua es muy peligrosa. Pues sí, pero bueno, supongo que 20N, un día especial, pues justamente ese día se les ocurrió... O sea, hombre, yo creo que... A ver, la verdad es que... Hostia, es casi hasta... O sea, no es para reírse porque son los fachas y tal, pero hombre... Hombre, son graciosos. Hombre, yo me reí bastante. Hombre, me refiero... Yo qué sé, Pedro Sánchez apunta, habría molado que el 20N hubiese exhumado a Franco, ¿vale? O sea, pilla ideas. O no. Pues sí. Y bueno, y también el 20N hicimos la manifestación antifascista en Plaza de todos España, los años. De todos los años, sí. ¿Qué tal fue? Bien, bueno, estuvimos gente, andamos, pasamos frío, calor no pasamos, se leyó el comunicado. Está guay, hay una idea guay de la mani del 20N, que es que acabamos al lado del Potoka. Eso está muy guay. Ah, eso está puta bien. Madre. Sí, porque así ya pues... Sí, pero entonces hay que correr, porque el que primero llega... Ah, claro, sí, sí, o sea, esto es fachar último, o sea... Podríamos empezar a terminar las manifestaciones en la DGA. ¿Allí hay barra? Allí hay cosas importantes. Yo recuerdo que cuando empecé a manifestarme por la educación íbamos a la DGA. O sea, sí, era pero, lo lógico. Sí, pero hay un problema que justo al lado hay una comisaría. Hay dos, de hecho. Ah, sí. Con el... La que hace esquina detrás de Joaquín Costa. Ah, que tiene una águila muy chula, sí, puesta, sí, sí, ahí. Sí. Sí, porque, por favor, que nadie... O sea, que nadie se equivoque. La peña está que va con una bandera de España, con un pollo en medio. O sea, no es que sean fachas ni franquistas. Ornitólogos. Es que son ornitólogos, ¿vale? O sea, son peña, pues es la Asociación Ornitológica de España. Por favor, no se enfadéis. Asociación Ornitológica de España. Que sean preconstitucionales es otro tema. A ver, claro, pero es que los pájaros son preconstitucionales. Exactamente. O sea, los pájaros llevan aquí entre nosotros desde que se creó el mundo... de la costilla de Adán o algo así, no sé la historia. Y los que llevan las banderas con un círculo cortado donde el escudo. Hostia, también. Estos son cojonudos, o sea, a mí este me parece, le hemos pegado la vuelta a la porque tortilla. Tienen polillas en la No, no, ¿qué cojones? Es porque como el rey no se ha pronunciado contra el golpista Pedro Sánchez, ellos ahora están en contra de la monarquía, que digo, ¿en qué puto momento ahora de repente tenemos a los fachas más fachas del lado de los republicanos? Yo creo que sí, sí, está bien. La república siempre ha sido una cosa que se termina, o sea, que se llegaría ahí cuando la derecha quisiera. Ya, sí, sí. Y la república, ¿no? Aunque nos parezca que no, siempre ha sido también un poquito tema... Sí, pero, hostia, a mí me ha parecido curioso con todas estas manifestaciones de los jóvenes constitucionalistas de Ferraz, por no llamarles nazis... Y de Condaranda. Y de Condaranda, que, joder, de repente empezaban a corearse, algunas empezaron a corear los borbones a los tiburones. Y digo, hostia, esa yo la cantaba también y... Claro, es que te entran ganas de ir, pero luego cuando los... Claro, tío, joder, no voy a ir, ¿no? O sea, acá, fuera la policía, tal, y dices, oye, pero os estáis liando, o sea, peña, que esto, o sea... Pues ver. Estáis liando literalmente, os estáis dando besos, claro, entre vosotros y la policía, o sea, ¿qué ha pasado? Hasta hace unos días era lo mismo. Claro, o sea, sí. Bueno, esto es como el chiste, ¿sabéis por qué nunca habéis visto a Batman y a Bruce Wayne en la misma habitación? Por eso nunca habéis visto a la vez a un nazi y a un policía en la misma habitación. Exactamente. No, perdón, que es broma, que no todos los nazis son policías. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y aquí se juntaron los jóvenes a rezar rosarios. Hoy, que hoy, por favor. El domingo. Pero es que esos, o sea, esos... Son los nuevos señores del palico. Pero a mí me parece, o sea... ¿Los señores del palito estarían ahí o no? Están bien. ¿Están en contra de la amnistía o...? Claro. No lo sé, la verdad es que creo que no se han pronunciado. Creo que están esperando a que... Nada, fuera del gobierno, pues. Golpistas. Golpistas. Rojos. Masones. Hostia, es verdad. ¿Han dicho ya los de la manifestación de Ferraz algo contra los masones? Porque yo lo estoy esperando. No, pero a los streamers contra sí. Contra los masones. A ver, han llamado al rimasón. Espera. ¿Los streamers son los nuevos masones? Sí. Yo creo que es un poco meme que se lleva. Hostia. Rollo, la masonería ahora, eso en el Ibai y todo eso. Ah, sí, algo podría haber sido el Ibai. Chocas y tal. Ah, hostia, bien. No, pero, hostia, yo sinceramente, o sea, si me toca enfrentarme, pues típica manifestación que se pone complicada, que los malos hacen una contramanifestación, no sé qué me da más miedo, si que me aparezcan una cuadrilla de nazis delante dispuesta a pegarse, o que me aparezcan 300 rezando rosarios. Con la señora del grito de lo de... ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Ojito, eh! ¡Ojito, porque eso acojona que flipa! ¡Queremos ir a misa! ¡Que eres Franco! ¡Franco! Dices, hostia... Claro, me refería a esa, me refería a la otra, porque hay tantas señores que gritan con la bandera que... La directa... Gusano de los Simpsons. Es que hay que numerarlas o algo. La, sí, es esa. La derecha está compuesta por señoras que gritan. Ay. Yo es que había un rato que me estaba agobiando. Hay tantos vídeos de putos locos. ¿Habéis es visto el señor este que iba en traje con una bandera de España como una capa? Que va, mira a su cámara, va corriendo a la policía, no sé qué, vuelve corriendo. ¡Me han pegado! ¡Así ah, me han pegado! Me han pegado. Parece sacado de Paquita, ¿sabes? Totalmente. Sí, sí. Hombre, la verdad es que ha habido momentazos en los vídeos de coger los antidisturbios, forrar a hostias a cuatro cayetanos y los quedos, chicos, que somos de los vuestros, que vamos con vosotros. Y insultaba, sí, al segundo. Y es en plan, y lo más en plan de, señor, vaya a ser, suélteme el brazo, o sea, yo soy cuerpo de represión. Suélteme el brazo, señora. Señora, o sea, huele usted a cebolla, o sea, suélteme. Pero bueno, eso, todo esto es parte de la ficción, de que luego publicitaremos nuestro libro de ficción sonora, que se leerá muy bien sonoramente. Y bueno, tenemos otro punto, este, creo que tenemos que ponernos en serio, de que va a abrir una nueva franquicia de polos en Zaragoza. Sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, porque además, y el ayuntamiento le ha dado 70.000 euros para que pueda hacer polos de fresa. Hostia, ahora podríamos poner la canción de Póngame un polo de bombón, dicho, pero claro, no hemos estado al loro. Además mola porque está cerrada. Y además creo que... Hay un temita. Hay un temita. El temita. ¿Por qué? ¿De qué? No, pues no os acordáis de la asociación Escueta y Dispersa, perdón, Escuela y Despensa, llevada por nuestro querido amigo Pedro Martínez, que sin querer decir nada, también es alcalde del PP de un pueblo de La Rioja. Pero bueno, esto son cosas circunstanciales. ¿Ah, sí? Sí, sí, luego, sí, por ahí lo tengo. Vaya, todo cuadra. Sí, sí. Pues, vas juntando hilos y al final haces un ovillo. Pues casualmente, bueno, pues este es la persona que es dueña de esta polería. O sea, un sitio donde venden polería. O sea, un sitio donde venden polos es una polería. Polería. Heladería de palo. Y bueno, pues eso, que son familia y supongo pues esto también tendrá, bueno, al de Escuela y Despensa también le han dado unos pisos para que los use, pues yo qué sé, supongo que de picadero o alguna cosa. ¿Qué haría para que le estén tratando también ahora? No lo sé. ¿Qué se os ocurre? Hacemos un brainstorming. Vale. Igual les arregló una luz de la cocina o denunció por ellos algo. Yo creo que les grabó un vídeo porno. Ah, vale. ¿Podría ser que en 2016 presentara una denuncia por la cesión del Luis Buñuel, del edificio de Luis Buñuel? ¿Cómo? Eso, yo creo que no. Eso sí lo hizo porque... Se lo ha pasado así por la cabeza. Eso sí lo hizo porque es constitucionalista. ¡Rojo! ¡Masón! Necesitamos un botón de rojo, masón. Hostia, sí, un botón, una maquineta de botones. ¡Hostia! ¡Rojo, masón! Bueno, pues sí, parece chiste, pero esa anécdota efectivamente... Presentó sí. Una denuncia contra la cesión del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Sí, bueno, desalojaron el centro sin haber sentencias sobre ese caso. Y luego al final se supone que les dio la razón incluso, ¿no? Pero bueno, no me acuerdo ya, no, o sea... A ver, al final... Pero bueno, al final y al cabo este hombre pues presentó la denuncia y ahora pues... aparte de venir a los plenos como amigo del actual ayuntamiento... Bueno, a ver... Es que, joder, también, a ver, que todo el mundo puede tener amigos. Sí. La administración puede ser tu amigo. Bueno, técnicamente es una persona jurídica, así que... Pues eso. Y pues así, parece ser que le han dado una concesión de 70.000 euros para un local que está vacío, para comprar dos pantallas táctiles para los empleados. Pues empleados que no hay nadie porque está cerrado, ¿no? Sí, bueno, exacto. pero a ver, aunque esté cerrado, puede haber... Puede estar teletrabajando. ¡Ja! Yeah. Desde que, a ver, que es que desde la pandemia hay mucho teletrabajo. Sobre todo en las polerías. Ay, señor. Llévanos pronto. Y bueno, pues es un tema gracioso, ¿no? Sí, vamos de pista. El ayuntamiento cede 70.000 euros, dos pisos se supone también, eso no lo estoy muy informado yo. Pero este es en concreto a Pedro Martínez, que bueno, pues en pago de sus servicios como felón, le han dado dos pisos de estos de... Pues, es que lo tendría que mirar, pero vamos, en el siguiente programa os hacemos un pequeño dossier, ponemos la música de informe semanal, ahí con el látigo, ahí... Sí, porque es gracioso porque en el guión he puesto el enlace. Sí, de hecho digo, hostia, pues le estoy dando y no se abre el ebook. Es táctil el folio. Luego te estamos en el siglo XXI, bro. ¿Qué siglo vivimos en Radio Topo? Que los folios no son táctiles. Y bueno, pues podemos poner música o tirar directos con los eventos y las movilizaciones. Sí. Sí, pues ¿cómo que sí? Si hay dos opciones, no puedes. Vamos a poner música que la he elegido yo. Ven. Por primera vez. Ah, pues vez. Entonces sí, hombre, pues entonces por favor. Venga, por favor. May, may, oh may, oh may, bara may, oh min mamma. Vi kan ta för oss precis som vi vill. Vem som kommer efter oss, det gör detsamma. Eller hur? Fråga dig hur du mår. Artighetsfraser kan man spara in på. Vem är egentligen intresserad av sånt? Att vara snäll och schysst har man ingenting för. Det gäller att fixa sin egen favör. Behöver jag klara hur man gör? Världen den folkas av mig. Mig och mig och mig. Bara mig och min mamma. Vi kan ta för oss precis som du vill. Kommer efter oss, det gör detsamma. Eller hur? Egon. Och varför klarar Svensson inte sig själv? Egon. Utan behöver en massa pigor till hjälp. En riktig man står oberörd av väder och vind. De som lever på mig kan jag inte förstå. Jag skulle skämmas på en socialbyrå. Det här konceptet ska du lyssna på. Världen den tolkas av mig. Mig och mig och mig. Bara mig och min mamma. Vi kan ta för oss precis som vi vill. Den som kommer efter oss, det gör detsamma. Vem är Egon? Vem är du? Egon, vad är det för jävla föreningar? Egon, som hittar miljöföreningar. Helt naturligt, det handlar om människans kultur. Håll käften, nu är det blåda glid. Det gäller att trygga ekonomin. Lär er den rätta filosofin. Världen med folkas av mig. Mig och mig och mig. Bara mig och min mamma. Vi kan ta för oss precis som vi vill. Vem som kommer efter oss, det gör detsamma. Eller hur? Och kärlek, det måste jag ha. Egon. Då är det bara att gå ut och ta. För det motsatta könet skapades allena för mig. Och jag är vacker som en dag. Jag fungerar som ett fisketrag. Sen skickar jag iväg dig om ett tag. Världen befolkas av mig. Mig och mig och mig. Bara mig och min mamma. Mamma, mamma, världen befolkas av mig. Vaya temazo, ¿eh? ¡Temazo! Bueno, pues tenemos aquí varios eventos y movilizaciones 0045. Ah, no, esa era la hora. Sí, de hecho... Ah, bueno, sí, claro. vamos con retraso. Bueno, no pasa nada. 5 minutos. También hemos llegado tarde. Sí. Pues el esto día... es muy cómodo desde que está la web esta de Zaragoza con Bucalaya, ¿eh? Hay que decir. Sí, sí. Exacto. Hostia, qué pedazo de web, ¿eh? Sí, sí, sí. Por cierto, la semana pasada entrevistamos también a Zaragoza Molacó. Entonces, sí, sí, hostia, si queréis revisar el programa, sí, sí, sí, y enteraros, o sea, de lo que hablamos, ahí lo tenéis. Eso es. Y bueno, pues tenemos el día 24 de noviembre a las 7:30 de la tarde, hora GMT más 2, en la Asociación de Asociación de Vecinos, Lanuza Casco Viejo, en la calle de San Pablo número 23, ¿qué está pasando en Palestina? Una charla debate a la que acudirá Ibrahim Abiad, presidente de la Casa Palestina de Aragón, que, bueno, pues es la persona que ahora mismo está un poco gestionando todo esto, está en la Casa de Palestina y demás. Y pues nada, os invitamos a venir, que va a estar muy interesante. Luego, además... Sí. Vale, ¿sigues tú, Pedro? No, sigue tú, sigue tú. Vale, pues del 16 al 25 de noviembre de 2023 está la 28 edición, entiendo, del Festival de Cine de Zaragoza, que va sobre mujeres en el va sobre caminos recorridos y las leyes del cine para la igualdad. Perdón. El día 25 hay una mesa redonda. Exacto, a las 11:30. De lo que comenta mi compañera. Exacto. ¿Qué es? Mujeres en el foco. Mesa redonda. A las 11:30 en la Filmoteca. ¿Y quién viene? Estarán Fanny de Casimaker. Espero que se pronuncie así. Sara Manzanet y Marta Cabrera. Que puesto pequeño el evento, que está la letra pequeña. Es que está muy pequeñito, lo siento. Ojo, hay aquí una parte que puede estar guay, que justo abajo, que ahora comentaremos una pequeña cosa para JP, pone vino networking a las 2:45 Santa Catalina Café, solamente para asistentes a la mesa redonda. Así que si vais a la mesa redonda, después podréis ir a un vino networking. Vino networking. Yo qué cojones me sé lo que es eso. Pues eso. Bueno. Hasta el 25 de noviembre. Fun. A las 11:30 en la Filmoteca. Mesa redonda, mujeres en el foco. Y luego el 26 de noviembre tenemos el evento Pintamos por Palestina, donde a las 11 de la mañana se comenzará a pintar murales por Palestina en el barrio Oliver, en calle de Séneca 54. Luego a las 2 habrá comida, a las 5:30 se acabarán los murales, ya veremos, porque estas cosas siempre se alargan, pero bueno. Y mientras tanto habrá pues pintacaras y actividades artísticas para todo el mundo. Y también como primicia en Europa y parte del extranjero, después de la manifestación del 25N en el CSO Loira habrá una pequeña pinchada con cena para quien se quiera pasar. ¡Qué bien! Por allí pues a cenar y a escuchar la pinchada, no a pincharse y hacer la cena, ¿vale? O sea, no nos liemos. El orden de los factores que altera el resultado. Altera al personal. Y la verdad es que no sé si hay algo más estos días, así que me suena. Sí, a ver, pues si tenéis. Sí. Y pues que entre la gente a la web de Zaragoza como que la claro, no, este fin de semana hay un montón de cosas organizadas, sí. Y la siguiente, la verdad es que sí. O sea, meteros en redes, meteros en. El ZGZ convoca. Punto convoca. La. Exacto. Eso. O en redes sociales de espacios que sepáis que suelen albergar estas cosas, porque hay un montón de movidas guapas preparadas. Y que sepáis que más pronto que tarde va a volver el cine de mierda. ¡Ole! ¡Hombre, aleluya! Din, din, din, din, ¡aleluya! Se necesitaba. Hombre, sí, sí. Era vais a poner Padre No Hay Más Que Uno. Basta ya de películas buenas. Pues se están planteando la gran asamblea, que es una asamblea internacional que lleva el cine de mierda. No entiendo las risas, la verdad. Hay gente muy marciana. Sí, se están debatiendo varias películas de mierda. De mierda. Porque joder, cada cual es peor que la anterior. Pero bueno, para que vayáis abriendo boca, si queréis veros estos días, ¿cómo se llamaba? La masacre del microondas. ¡Ole! Es una película malísima, innecesaria. ¿Es una película de amor? No, es una película que va a ser una masacre con un microondas. Es bélica. No, tampoco, es soez. O sea, es una película que podría haber hecho Santiago Segura. Madre ¿Habéis mía. Visto que se va a estrenar una peli de Navidad en la que Santiago Segura es Papá Noel? No. Y el sustituto de Papá Noel es Ernesto Sevilla. A ver, ¿Ernesto Sevilla bien? Ernesto Sevilla muy bien. Santiago Segura, regular. Santiago Segura recibe muchísimo odio y sigue sin ser todo el que se merece. Yo lo vetaría. O sea, ¿es posible que ya esté haciendo la película veraniega y ahora va a empezar con las películas navideñas? Me está abarcando otra. A mi mujer y a mis hijos, 8. Me voy de putas. ¿Qué es lo siguiente? ¿De película de Semana Santa va a hacer de Jesucristo también? Hostia, por favor, la versión, o sea, la secuela no oficial de Jesucristo Cazavampiros. Por favor. Bueno, y nada, pues os vamos a dejar con una canción. Eso muchísimas es. Gracias, pues por vuestra atención y paciencia. Nos vemos en 15 días. Eso es. Exacto. Que como si pasan tantas cosas en esta ciudad, pues tenemos muchas otras cosas de las que hablar, porque es un desmadre. Una cosa, ¿no hacéis puente? Hostia, ¿hay puente? Va. Claro. No, pero perdona, el jueves hay que trabajar. Yo trabajo igualmente. Pero hay gente que tiene puente. Bueno, pues que nos escuche. Es que te iba a decir, pues la radio no tiene paredes. Pues si hacéis puente, nos escucháis desde Benicàssim. Exacto. Vale. Desde directo, no, por radio. Lo bueno es que igual lo hacéis vosotros. No, si yo creo que tengo que trabajar. O sea que... Entonces no he dicho nada. Ah, vale. Gracias, Pepe. Muchas gracias por repasárnoslo por la cara. Pero bien, bien. A ver, yo no tengo, yo sabéis que no tengo puente, tengo acueductos. Acueductos muy largos. Cago en Dios. No te calles en esas cosas. Oye, aunque lo has dicho bajo. Yo no he dicho nada, perdona. He dicho que me gusta la fruta. Vale, venga. Venga, hasta dentro de 15 días o por ahí. Muchas gracias. Nos escuchamos. Adiós.